De acuerdo a algunos agrónomos, hay más de 200.000 variedades de frutas alrededor del mundo. Sin embargo, no más 100 de estas variedades son las que se cultivan para el consumo diario y para el comercio. De igual manera, en nuestra vida cristiana hay una variedad de dones y frutas del Espíritu Santo. Así que en el estudio de hoy, acompáñanos a ver cuáles son esos frutos que el Espíritu Santo puede ofrecer hoy en tu vida. Aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más. Estudiemos juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer tenerlos aquí con nosotros una vez más en el estudio de la palabra de Dios. Un cordial saludo a toda nuestra audiencia que nos está visitando de diferentes partes del mundo a través del internet o el satélite, en prisiones, en hogares y en diferentes iglesias también. Esperamos y es nuestra oración que pueda ser lleno del Espíritu Santo. Mientras estudiamos la palabra de Dios hoy. Permítanme presentarle a nuestros amigos que nos están acompañando hoy en día aquí. Y comenzamos con nuestro amigo Carlos. Muy bienvenido. Gracias, Danny. Hola amigos, mi nombre es Carlos Sebastián. Nomás les quiero dar una bienvenida a Estudiamos Juntos y espero que hoy podamos aprender algo acerca del Espíritu Santo. Así es, Carlos. Muy bienvenido una vez más al programa. Y también tenemos con nosotros a nuestra amiga Sharon. Gracias, Dani. Hola, mi nombre es Sharon Farías y también quiero darles una linda bienvenida al programa. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de estudiar con ustedes. Traigan sus Biblias también. Así es, Sharon, muy bienvenida. Y es nuestro deseo que podamos sacar de estas preciosas gemas al estudiar la palabra de Dios. Amén. Y también tenemos con nosotros nuestro amigo Ezequiel, bienvenido. Hola, gracias por acompañarnos aquí en Estudiamos Juntos y vamos a seguir estudiando sobre el Espíritu, especialmente sobre el fruto del Espíritu Santo. Así es, y es algo muy hermoso saber que lo podemos tener hoy en día y lo podemos manifestar día tras día. Bueno, para continuar, le voy a pedir a nuestro amigo Carlos si puede tener la palabra de oración. Sí, oremos. Padre, Señor, te pido que tú seas con nosotros en este momento al estudiar más acerca del Espíritu Santo, Señor, y los frutos que podemos tener y diferentes lecciones que podemos aprender de Él y cómo Él está trabajando en nuestras vidas, Señor, y pido que tú nos continúas a enseñar también, Padre. Y nomás pedimos todo eso en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El estudio de nosotros se encuentra, el versículo de estudio, perdón, se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Y le voy a decir a Ezequiel si lo puede leer por nosotros. Gálatas 5, 22. Y dice aquí, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. Así es. Y ese es el versículo que quizás vamos a estar regresando Amén. alrededor de todo este estudio, porque quisiera que quede recalcado a la evidencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano y aquel que abre el corazón a Jesucristo. Quiero que noten también la diferencia entre fruto y fruta. La fruta es lo que se come, lo que se consume, pero el fruto es el resultado, la evidencia de algo. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo sabemos de que el Espíritu Santo está obrando y trabajando dentro de la vida del cristiano? ¿Y qué demuestran esos frutos en la vida de la persona? ¿Es posible tener una vida cristiana sin tener frutos? ¿Es posible tener una vida cristiana sin demostrar frutos del Espíritu? Una vida No. verdadera, no. No, yo creo que la pregunta se cancela ella sola. Es, digamos, el cristiano debe de demostrar frutos en su vida que tiene una relación con Jesucristo. Ahora quisiera que notemos las condiciones por las cuales para que uno tenga una vida fructífera, por así decir. Vamos a Juan capítulo 15, y este es un capítulo que quizás leímos durante nuestra primera o segunda lección. Si alguien desea leer a Juan capítulo 15, quizás recalcando el versículo 9 al 11. Entonces, empiezo a leer el 9. Ajá. Y dice, versículo 9 del 15, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y sé que puedes hacer el 11 y 12. Dice, y estas cosas os ha hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Ese es mi mandamiento, que os améis a unos a otros como yo los he amado. Así es. O sea que en estos versículos, especialmente en el 9 y 10, ¿qué es el llamado que Dios está haciendo a los discípulos en este momento? Le está haciendo un llamado a permanecer en Él. Permanecer en Él. ¿Y cuál fue la ilustración que Él usó para demostrar que tuvieran esa permanencia? Miren ahí el versículo 1 al 2. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él quita todo pámpano que en mí no lleva fruto y poda al que lleva fruto para que dé más fruto. Así que Jesucristo está haciendo una comparación entre la vid, los pámpanos, o una palabra más coloquial, quizás las ramas. ¿Y cuál es el secreto aquí, por así usar esa palabra, para que uno pueda tener una vida fructífera? Aquí vemos que para poder tener frutos buenos, tenemos que ser conectado con Jesús. Y es como cuando ves a un árbol, la razón por qué tiene frutos es que las ramas están conectadas al árbol. Y por el árbol a las ramas, allí pasan todos los nutrientes, todo lo que necesita para producir ese fruto. Y al igual manera, nosotros tenemos que estar en Cristo y Él tiene que estar en nosotros, porque nosotros no podemos tener una apariencia de cristiano si adentro Jesús no está. Tiene que comenzar de adentro hacia afuera ese cambio para tener buenos frutos. Así es. Así es. Y el versículo 4 también dice que las ramas no pueden llevar fruto de sí mismo. Y el versículo 5 continúa, dice Jesús diciendo, yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí, ¿cuánto podemos hacer? Nada. Nada. Entonces, ¿qué significa estos versículos? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la... ¿Quién es el que hace las obras? ¿Quién es la que trae los frutos aquí? Jesús. Jesús, no nosotros. Porque nosotros no podemos hacer nada de nosotros mismos. También nos deja saber la importancia del cual debemos de habitar o permanecer en Jesús, porque dice, el que en mí no permanece es echado fuera como pámpano y se secará. La vida del cristiano muchas veces es seca, sin vida, porque si analizamos bien nuestras vidas, podemos ver que hemos sido separados de Él, y obviamente nuestros pecados es lo que han hecho eso. Y tenemos que hacer una recolección de nuestra vida y ver cuáles pecados están interviniendo en esa relación, y aplicando lo que hemos estudiado hace dos semanas atrás de el arrepentimiento y la obediencia, regresar a Jesús y ser llenos del Espíritu Santo una vez más. Y también desde el principio queremos clarificar que hay una diferencia entre el fruto del Espíritu Santo y también los talentos del Espíritu Santo. Así es. Yo sé que cuando estaba en la iglesia escuchaba esos sermones y me quedaba como, oh, ¿qué significa eso? Y pues algo es que podemos mirar es que dice que si permanecemos en Jesús íbamos a tener fruto. Pues, ¿qué es el fruto? Vamos a Gálatas 5.22. Gálatas 5.22. Y esto es muy bonito porque al estudiar este tema vamos a realmente saber cómo obra el Espíritu Santo. Y vamos a poder ser más fructíferos, como dice nuestro amigo Dani. Gálatas 5.22. ¿Puedes leer eso, Carlos? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Ahí está. y sigue la lista. Y podemos mirar aquí que dice el fruto del Espíritu Santo es predicar. No, no dice el fruto del Espíritu Santo es profetizar. No dice eso. Eso es un talento. ¿El fruto qué es el fruto? El fruto es la paz, la mansedumbre, la paciencia. Y todos pueden tener el fruto, pero no todos pueden tener los talentos. O sea que Dios requiere que cuando habitemos en Él, va a producir esos frutos de paz, amor, paciencia y todas esas cosas. Y eso se revela en la vida diaria. Amén. Cómo respondemos a las pruebas, a los retos que el enemigo nos lanza. Amén. Y gracias por la aclaración, porque cuando yo crecí en la iglesia también, a la edad de quizás 17, 18 años, cuando llegué, perdón, a la iglesia, escuchaba esos mismos sermones también que decían, oh, los talentos, los dones. Y algunas veces usaban la palabra fruto y nunca podía distinguir cuál era la diferencia hasta que en realidad analizamos estos pasajes en Amén. Profundidad. Amén. Y también vamos a mirar en Juan capítulo 15. Nos da aquí también una de las maneras, y ya lo cubrimos en nuestra lección previa, pero también queremos recapitular otra vez qué significa, cómo podemos producir esos frutos, y después, después vamos a continuar con nuestra lección. Y nomás quiero hacer este punto bien rápido. Y dice versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí en este versículo se encuentran dos condiciones. Uno, dice permaneced en qué? En mí. Y número dos, permaneced en Él por sus palabras. O sea que nosotros permanecemos con Dios por medio de la oración en Él, y número dos, permanecemos por Él, por estudiando la palabra. Solamente por el aliento, la vida y el carácter de la palabra de Dios podemos tener esos frutos que Dios nos va a prometer. Así es, y el amor es uno de esos frutos que se menciona aquí y debe de ser producido. Y Primera de Corintios capítulo 13 prácticamente nos da una delineación de lo que en realidad significa eso. Si Sharon, puedes leer tal vez uno de esos pasajes. El versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad. Caridad es otra palabra para el amor. Para el amor. Amén. Entonces dice que en todos los frutos del Espíritu, la más importante es el amor. ¿Y por qué es eso? Porque todo este capítulo se trata del amor y su profundidad y la importancia de cada uno de nosotros. Pero ¿por qué es tan importante el amor? Dios es la personificación de lo que es amor. Su ley es amor, su palabra es amor. Jesús es amor. Y es ese amor que Él envió al Espíritu Santo para que pueda reproducir ese amor en nosotros. Y no solamente son emociones, sino que es un principio lleno de pureza. Amén. Y lo interesante es que en 1 Corintios capítulo 12, ese capítulo se dedica a los, ¿qué? A los talentos. Y el 14, que es después de 13, también se enfoca en los talentos. 13 y 12, esos son los capítulos de talentos. Y en medio es el capítulo de amor. Es impresionante. O sea, Dios nos quiere enseñar que la fundación, que lo primero es el amor, y después de todo eso, existen esos talentos. Sí, también podemos ver que en 1 Corintios 13, este amor que se menciona no es el amor que nosotros pensamos como el amor que un padre e hijo tiene. Es un amor más profundo. Es el amor que tú puedes tener a alguien que hizo algo mal a ti. Es el amor que tú puedes tener a un extranjero, y si ellos te piden hacer algo que para ti es un sacrificio, pero tú estás dispuesto a hacer ese. Y ese amor lo podemos ver en Dios. Él estuvo dispuesto a poner todo en riesgo para salvar a la humanidad. Y ese es el amor que Él quiere que nosotros tengamos. Y cuando tenemos ese amor, entonces va a ser más fácil tener los otros frutos del Espíritu. Amén. Ahora bien, el siguiente fruto que fue mencionado cuando leímos Gálatas era el gozo, la paz, la paciencia. Y en Juan 14, 27, ahí donde estuvimos hace poquito, en Juan 14, 27, ¿cómo es que la paz se relaciona con la obra del Espíritu Santo. Amén. Bueno, dice aquí en versículo 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la que el mundo da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. So aquí dice, aquí dice ese versículo, que la paz, ¿quién la da? Dios. Jesús. Eso también se puede conectar con Romanos 5:1, que dice que, que siendo justificados por la fe, tenemos que tenemos paz. Solamente ¿quién la puede dar? Como este versículo dice. Jesús. Solamente Jesús. Exactamente. Y pues así que podemos mirar que todos estos frutos llegan al resultado de nuestra conexión con Jesús. Jesús, cuando Él estaba en la tierra, dice la Biblia que cuando lo enfrentaba a las acusaciones, cuando la gente lo bofeteaba, cuando la gente se burlaba de Él, Él tenía una paz que no se podía sacar de Él porque Él estaba conectado con su Padre. ¿Alguna vez han tenido quizás para nuestra audiencia, más que nosotros, han tenido una deuda tan grande que hasta pesadillas tenían, que el corazón les palpitaba? ¿Cómo voy a pagar esto? Acabo de perder el empleo, voy a perder la casa, voy a perder el auto. Y como que si el mundo se te viene encima y en ese momento te cancelan a... la deuda. De la misma manera, la paz que Dios nos ofrece es como el resultado de recibir la justificación en Cristo, el perdón de nuestros pecados, porque Amén. Como pecadores íbamos a morir, no solamente la primera, sino la segunda muerte que hemos explicado muchas veces aquí, pero Dios en su amor envió a Jesucristo para cancelar nuestra deuda. Y eso nos da una paz. Y es cierto que nosotros no podemos producir esos frutos. Es claro. Pero sí podemos crecer en esos frutos. Así es. Por pasando tiempo con Jesús. Por ejemplo, voy a decir, yo sé que yo enseño clases de guitarra. Y yo sé a cuáles estudiantes toman su tiempo cada día para practicar la guitarra. Hay unos que nomás vienen el día de la práctica sabiendo lo único que practicamos, la otra práctica. Yo miré que ellos no avanzaron, pero yo miro a esos estudiantes que cada día se aplican. Y pues cuando ellos llegan, yo les puedo enseñar algo más diferente. Y así es como con Jesús. Nosotros pensamos que al hacer una oración pequeña y al estudiar uno de los salmos en la mañana, ya estamos para todo el día. Pero eso no es cierto. Dice el salmista David, dice, yo encontré tu revelación en la noche. O sea, todo el día podemos estar conectados con Jesús y así podemos crecer más en esos frutos que Dios nos quiere dar. Así es. Y conectando quizás Romanos 14, 17 a Sharon, en y cuanto dice, a la paz. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Así es. Así que a través del Espíritu Santo podemos llegar a tener ese gozo, esa paz, esa paciencia, los cuales son frutos del Espíritu Santo. El siguiente fruto que se demostraba era bondad, benignidad y fidelidad. Noten lo que dice 1 Corintios 13, 4. ¿Y por qué es de que la bondad tiene una apelación grande para la gente? 1 Corintios 13, 4. Yo sé que está hablando en cuanto al amor ahí. Ezequiel, si lo puedes leer. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no siente envidia. El amor no es jactancioso y no se engríe. Así, engríe o envidiar. Qué interesante que el amor da... digamos, el amor es sufrido y benigno. La benignidad están mezcladas en el uno y el otro, la bondad y la fidelidad. ¿Dónde podemos ver en nuestras vidas diarias la bondad y el amor de Dios cuando se trata con la humanidad? ¿Dónde lo podemos ver en la vida diaria? La palabra benignidad es un paso poquito más enfrente del amor. El amor es como, es un hecho, Pero la benignidad es el amor en acción. O sea, cuando yo soy bondadoso, es que significa que el amor anda actuando. Y eso es lo que significa la Así bondad, la es. benignidad. Y ahora que ya pones el amor y la bondad en esa perspectiva, si ponemos una pauta a lo que está sucediendo y nos pusiéramos a pensar a cómo Dios obra, no solamente en nuestras vidas, sino que en el mundo, no tuviéramos, como dice un himno, que si todo el mar fuera tinta y el cielo un papel, no pudiéramos terminar de llenar todo lo bueno y amoroso que Dios es con nosotros. Ahora, Efesios 5:9, ¿qué es lo que acompaña la bondad? ¿Y por qué es importante que como cristianos podamos demostrar esos frutos en la vida del individuo? Efesios 5:9, si alguien lo desea leer. Y dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Así que con la bondad, ¿qué es lo que va unido ahí? Justicia y Justicia verdad. y verdad. Justicia y verdad. Y, ¿saben? Es importante demostrar esto en la vida del cristiano. Era una ocasión del Día de Acción de Gracias. En Los Ángeles, creo que he contado esta historia antes de cuando nuestra iglesia fue a distribuir comida y bebidas calientes a los jornaleros que están esperando ser contratados en ese día. Y había un hombre en particular que cuando terminamos de tener el servicio para estos hombres y tuvimos una oración por ellos y les distribuimos el alimento, fuimos y les dimos un abrazo fraternal, sincero, cristiano. Y llegó un hombre ahí que cuando lo terminamos de abrazar, el hombre llorando. Y le pregunté, ¿se encuentra bien? ¿Por qué está llorando? Él me dijo, hace 5 años que yo vine de Guatemala a este país y esta es la primera vez en 5 años que recibo un abrazo. Ah, mire. Y yo dije, se me rompió el corazón y lo abracé más al Señor porque no sé, en realidad no sé qué se sentiría pasar un día sin ser abrazado. Aquí, aún en la universidad, entre la hermandad, se despliega ese cariño y amor. ¿Y de qué maneras prácticas nosotros podemos desplegar estos frutos del Espíritu Santo en nuestra vida diaria? ¿De qué maneras? Bueno, creo que es interesante ver de que el principio del amor se encuentra en cada uno de los frutos del Espíritu Santo, porque cuando tenemos paciencia con alguien, estamos demostrando amor. Como dijiste, la bondad es amor en acción y el resto de los frutos. Pero realmente tener bondad a alguien, aun cuando... Bueno, porque lo que interesante es que Dios tiene amor infinito. Pero esto también le da la capacidad de ser herido aún sin límites, porque lo más amor que das, lo más podés, le das la oportunidad a alguien que te dañe, ¿me entienden? Entonces, lo más que amamos sin pensar en que ellos no pueden nos pueden dañar, es porque eso es lo que Dios hizo, nos creó sabiendo que un día lo íbamos a crucificar. Entonces, amor sin el yo se ve en todos los frutos Tú acabas de a mencionar todas las algo. personas, sin respetar a alguien. Tú acabas de mencionar algo importante y es amar vulnerablemente. Cuando vemos a Jesucristo en la manera en que trató con los 12 discípulos, él sabía que Judas lo iba a traicionar, sin embargo, permitió que fuera parte de los 12 discípulos con la esperanza de que al estar rodeado de su influencia, de su amor, su corazón fuera quebrado y moldeado. Y Jesús lo amó incondicionalmente, sabiendo que en un momento este hombre lastimosamente no iba a dejar ir su pecado y lo traicionaría. Y muchas veces, lastimosamente, como cristianos, no desplegamos esto aún dentro de nuestras familias. Y creo que una de las maneras más fáciles de ser testigos para nuestras familias, porque uno puede ser un ganador de almas en nuestra comunidad, pero todos sabemos cuán difícil es ganar un ser querido, porque ellos nos han visto desde que éramos pequeños, saben nuestro temperamento, saben por lo que hemos pasado, pero cuando tú comienzas a desplegar los frutos del Espíritu Santo, amor, paciencia, gozo, benignidad, inevitablemente ellos van a querer saber por qué tú eres de esta manera y podrás contar del amor de Jesús. Y sabes, hay mucha gente que dice, ah, pues yo voy a orar por los frutos del Espíritu, voy a orar para que yo sea más amoroso y más paciente. Y sí es cierto que Dios te puede dar esas cosas, pero lo más bonito es que cuando tú oras por eso, también lo puedes estudiar cómo Jesús fue paciente, qué dice la Biblia sobre la paciencia, y a la misma vez Dios te va a hablar cómo ser paciente y te va a enseñar, y el Espíritu te va a guiar a ser paciente, amoroso y también bondadoso. Así es. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. En un minuto o menos, es la mansedumbre y el dominio propio una debilidad, como el mundo lo cree. Pues Moisés era el hombre más fuerte del Antiguo Testamento. Mucha gente lo cita muchas veces, pero dice la palabra de Dios que él era también el hombre más manso. O sea, no solamente porque un hombre es manso, no significa que no es fuerte. Es una expresión exterior de la fe que hay en nosotros. Exactamente. Y tú, querido amigo, que nos estás escuchando o viendo en casa o donde quiera que te encuentres, es nuestro deseo y oración que tú también, al pedirle a Dios que te pueda dar estos frutos del Espíritu Santo, que también pueda ser lleno de amor, de bondad, de benignidad, de gozo, de paz, de mansedumbre, de dominio propio, para que Jesucristo pueda ser exaltado por la manera en que vivimos. Así que hasta la próxima semana, que Dios te bendiga y que sigamos estudiando juntos.